www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Muy bienvenidos, damas y caballeros, la cuatricentésima, duodécima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Ya está en el aire dando vueltas alrededor del planeta Tierra y de todo el sistema solar, más áreas de influencia, póngale por caso al universo. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la fisura. Comunicados a toda la gran red de redes hispanoparlantes y a los fisurados que aún siendo martes continúan con ese estado de fisura. Qué mal se los ve. Y al mundo que está en plena fisura, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a Lulu, la cangura australiana, heroína que ha salvado la vida de sus... ¿Qué hizo Lulu? No sé, pero esas noticias así de color, que son tan lindas, ¿no? Que aparece cuando el mundo se está desvaneciendo, cuando las guerras están por todas partes, cuando las muertes se ven por todos lados, cuando del deporte rescatamos la violencia que ocurre en los campos de juego, incluso sí, en las tribunas, cuando la muerte arrecha por todas partes, aparece una cangura y le salva la vida a su dueño. Le gustaría tener una cangura que aparte, le digo, sinceramente yo me sentí más que todo identificado porque le faltó un ojo a la cangura. Una cangura con muchos problemas, cuya madre había muerto. Yo quiero tener una cangura. Una cangura y así, ¿no? ¿Cómo se llama cuando tenemos un solo ojo? Pirata. No, claro, una cangura pirata. Eso es lo que queremos tener. Así que bueno, para Lulú este programa y para toda la gran cadena de habla hispana que se va sumando día a día para hacer más y más y más y más y más presencia aquí en este camino hacia ningún lugar. El capitán Vinilo está en los controles de la nave. Grande capitán. Para la tranquilidad de todas las amas de casa que siempre que sintonizan este programa dicen, y el capitán Vinilo estará en los controles de la nave. Sí, señora, está, así que tranquilos porque el camino está asegurado. También está la muda. Más linda que nunca. Sí, para todos aquellos babosos que también dicen, yo voy a escuchar, pero si está la muda, porque si no está la muda, para mí nada está, tiene sentido. La muda está. Y para todos los primates del mundo, los trabajadores, los que están sometidos a esas leyes laborales realmente excruentas y esclavistas, está el Mico para darle libertad a todos, ¿eh? Ahí está. Grande Mico. O para al menos hacer causa común y no sentirse tan solo entre tanta multitud, ¿verdad? Listos y preparados, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a ir ahora a Israel, donde tenemos gran cantidad de audiencia de Colonia Hispana que ha ido allí a Israel, y está, por ejemplo, nuestro amigo Martín Rosenfeld, alias el Super Moore, que dice, ya les escribí una vez, pero estoy seguro que en esta oportunidad sí leerán mi mensaje. La verdad es que estoy en el trabajo y me hacen pasar un buen momento. Mis compañeros me miran cuando me cago de risa y nadie entiende nada. Quisiera hacer una pregunta al señor Lagartija, y ya tenemos aquí una pregunta para el señor Lagartija, sí, como para comenzar todo esto. Es, ¿por qué la guerra no se puede solucionar con un partido de fútbol? ¡Ah! ¡Olvídate, amigo! Inclusive ha habido guerras que han comenzado con partidos de fútbol. Es verdad, no es una buena forma, ¿no? Como para solucionar una guerra por penaltis, por ejemplo, por tiros desde el punto de penal. Y menos como están ahora. Sí, los amigos centroamericanos saben de esto, de guerras que han comenzado por un partido de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera no sería la forma, ¿no? Aparte, ¿quién arbitraría? ¿George W. Bush? ¡No, a carajo! ¿Vestido de negro con un pito en la boca? Bueno, con un pito en la boca. Con un pito en la boca, dice, bueno, carajo, les mando un gran abrazo a todos y un beso muy caliente a la muda. Y para terminar, antes de que el mundo se desintegre, me compraría una nave y me llevaría a las tres mujeres más lindas del planeta. Cuestión que acá no da la lista, no sabemos lo que son las más lindas del planeta para Super Moore, ¿verdad? Pero dice que se llevaría también una caja de preservativos, lo cual está muy bien. Sí que sí. Porque siempre decimos, hacerlo con forro cuando es en este tipo de situaciones, hasta un día antes de que el mundo se desintegre. Porque no se sabe cuándo te van a decir, no, era una noticia falsa, en realidad nos queda mucho tiempo todavía por delante, y tú diciendo, ay, necesitábamos ya... hacer, distraer a la gente, y bueno, dijimos que se cagaba todo. Ya no sé dónde me meto, ¿verdad? Bueno, que viva Argentina, dice todo el mundo hispano, y un gran shalom a todos, y Shana Tová, feliz año nuevo judío. ¿Cuándo es el año nuevo judío? No estamos ni cerca, ¿verdad? No tengo ni idea. Bueno, nosotros celebramos aquí el año nuevo judío, todos los años nuevos. Todo lo que haya para celebrar, nosotros lo celebramos, sí. Nos sentimos un poco más viejos, en realidad, porque festejamos como 2 o 3 años nuevos por año, pero ahí está, buena la cuestión para un brindis y ese tipo de cosas. Así que, Shana Tová para todo el pueblo judío ahí, festejando su año nuevo, cuando es que sea, y Shalom, Shalom, que es como un saludo, ¿no? Sharon. Yo recuerdo, no, Sharon es otro personaje político, y Sharon Stone otra vez, linda. Y bueno, recuerdo esa canción que decía, al fin hallé la tierra que soñé, Shalom, llegué a Jerusalén. Ah, sí. Bueno, y ahí está, dice, chau, loco, Martín Rosenfeld, alias el Super Moore, le mandamos un abrazo a toda la gente que está ahí. Grande Super Moore. Un saludo a todos los hijos de su reputísima madre, dice madre, que los escuchan. Es la primera vez que los escucho atentamente, el gato de Cancún, México. Ya empezó un poco. Gracias, gato. Sí, con el pie izquierdo, ¿no? Eso de entrar puteando la primera vez que uno se conoce, o sea, entrar un poco más en confianza, gato. Eso es por miedo. Hola, pirata y lagarto. Cada uno cuando putea es por miedo, ¿no? Que entra a un trabajo, por ejemplo, que es su primer día de trabajo. Pero la puta, que son todos estos. Oye, no me jodan. ¿Cuál es mi jefe? Aquel de bigote. Bueno, chingue su madre, jefe. Sí. Perdóneme porque estoy nervioso, en realidad, exacto, jefe. Sí, no es que sea así. Hola, pirata y lagarto. Soy Juan Martínez desde Caracas, Venezuela. Oh, hola, Juan. Dice, les escribo para decirles un chiste. No es muy bueno, pero tiene animalitos, que es lo que nos importa a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, le dice un muchacho que tiene un perro, que es su mascota, a su novia. Ahí el perro desaparece de escena. Está bien. Le dice, Rosibel. No, pero me gusta el nombre, Rosibel. ¿Se imagina? Rosibel, sí. Una novia que se llama Rosibel. Ah, pensé que era el perro. No, no, el perro se fue. Era macho y se llamaba Arturo. Y en este caso, bueno, Rosibel, dime, Rosibel, yo soy el primero que te pide de hacer el amor, ¿sí? Y responde a Rosibel, todos los demás me lo han hecho sin pedírmelo. Ah, claro. Rosibel como que andaba distraída por el mundo, ¿no? Exacto. Postdata, bueno, por favor no me caguen, fue lo único que conseguí. Está muy bien, está muy bien. Y le mandamos un saludo a todas las Rosibeles del mundo, a las que, bueno, no han tenido la suerte de que se lo pidan. Y a todos los Juan Martínez. Y a todos los Juan Martínez que viven en Caracas, Venezuela. En caso de que el mundo se desintegre. Hey, les hablo desde Colombia. Quiero que sepan que Hoyt es la segunda vez, que hoy es la segunda vez que escucho una emisora por internet y me parece muy chévere. Espero que sigan con esto y que me escuche este mensaje y que los argentinos... Ese me parece que ya lo leí. O hay mucha gente que escucha por segunda vez y se comunica. No sé. Un abrazo para todo Colombia. Lo tengo aquí a Pablo Álvarez de Murcia, España, que ha mandado un attachment de una foto realmente horrible. Dice, nos vamos a morir todos. Esto es lo que se ha encontrado tras abrir las playas en Galicia. Una estrella de mar mutante tras absorber el derivado del petróleo del Prestige y los extractos de plomo, arsénico y mercurio vertidos en los puertos. Sobre todo, dice, no lo toquen. Todavía no se sabe qué toxicidad tenga esta cosa horrible. Una cosa horrible. En realidad es un tipo que se ha quedado dormido como en la playa y vio que queda rojo como camarones. Estaba en una playa nudista, así todo desnudo, rojo como camarón y totalmente sucio y asqueroso, como las cosas que se pueden ver luego de esos desastres naturales. Bueno, no tan naturales, ¿no? El hombre tiene mucho que ver y el comercio tiene mucho que ver con eso. La naturaleza no es tan dramática como puede serlo el hombre, como se manda esas cagadotas, como el hundimiento del Prestige así en las costas de la esquina verde de España. ¿Cómo andamos, muchachos? Bueno, nosotros podemos responder por digamos nosotros. Que estamos en el espacio. Sí, nosotros estamos bien en el espacio. Tú no sé cómo andas, Álvaro, ¿no? Álvaro está en Madrid y se os escribo simplemente para que el señor Lagartija aconseje sabiamente a un amigo mío, el Maki. ¿Qué le ha pasado a Maki? Dice, este verano, en vacaciones, se ha liado con una menor. No sabemos qué decirle. Ayúdeme, señor Lagartija, porque él va a cumplir 26 años. Sin nada más que comentar, saluda al señor Lagartija, al capitán Vinilo, a la Madrid. Y abrazos a la muda y un saludo con orejas para usted, pirata. ¿Cómo es un saludo con orejas? Tengo miedo. ¿Tengo que hacer algo yo? Ah, puede ser que sepa mover las orejas y le haga... Está bien. Si yo nada más tengo que verlo, está muy bien, ¿eh? Saludo. Bueno, para usted, pirata, sois los mejores. Dice, bueno, muchas gracias, Álvaro. Ahora, lo que recomendamos desde aquí es, como dice esa famosa frase de un tema de los Auténticos Decadentes, te has liado con una menor, buscate un abogado y empezá a rezar que vas a ir preso porque es menor de edad, ¿verdad? Sí, corre, amigo, corre. Sí, y después uno puede decir, no sabía que era menor de edad. Ah, puede ser eso, porque hay menores que... Que parecen más grandes, sí. ¿No? Ponga, póngale a Julia Roberts, por ejemplo. Sí, parece más grande. Madonna. Madonna parece re grande. Parece re grande. Y las otras que cantan, esas también que calientan pollas por el mundo, ¿no son menores de edad? Cristina Aguilera. Ya es mayor de edad. Ahora es mayor. Ya la discográfica, capitán, para poder ponerla en bola, la discográfica estaba esperando. Hasta trucado, ¿no? La fecha de nacimiento. Bueno, trúcale la fecha de nacimiento. Eso es lo que te podemos decir de claro, aquí. Claro, sí, amigo. Y la cuestión no está tanto en un derrape de esa manera, sino en reincidir. Ya si te pones, claro, si la quieres llevar al casamiento, tío, vas a tener unos problemas, Maki, ¿eh? Ahí está. Bueno, un saludo para Álvaro y para todo Madrid, ¿eh? Ahí está. Hola, saludos desde Guadalajara, México. Y ahí está, en Jalisco, Guadalajara, México. Dice, estoy haciendo mucha tarea, dice Carla G. Claro, que está muy ocupada. Carla G parece extraída de un libro de Freud, donde todas las pacientes y los pacientes el apellido lo llevaban con una letra, ¿no? Emma H. Horacio R. Y quizás lo es. A lo mejor es una paciente de Freud y necesita así como una especie de terapia. Y Carla G dice, estoy haciendo mucha tarea y la verdad que ustedes hacen muy ameno esto. Sí, necesita terapia, Carla. Sí, sí, sí. Quisiera mandar un saludo para toda la banda punk de acá, la banda punk de Guadalajara. ¡Aguanta el punk! Y a toda la gente linda de Argentina, mil besos, chao. Y ahí se queda dando besos Carla G, ¿eh? Tenemos por aquí, Capitán Minero, le voy a pedir una cosa, más luego me habilita todos los controles para la máquina del tiempo, porque lamentablemente vamos a tener que ir para atrás. Es muy simple, el libro podría decirte que eres un tipo Nido Queen, y si eres un tipo Nido Queen y tienes un Nido Queen, tendrás suerte. Gives me bitches tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo, ho, ho, ho. Comunicate con el control. Tempo, el caso, arroba canaltrans.com. Comunicate. Tempo, en caso, arroba canaltrans.com. En caso, arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. I love technology. Y en este viaje universal de coordenadas oscilantes, estamos listos y preparados. Señor Lagartija, ¿me puede decir qué fecha tiene usted en el monitor? 23. 23 de septiembre. 23 de septiembre. Es exactamente la que tengo del yo. Del 2600. No, bueno, ahí hay un pequeño... ¡Rico! Sí, hay que ajustar esto. Del 2600. Es parte del programa. Ah, dice, está bien. A veces se instala solo y es para el antivirus. Hay muchos virus de Microsoft. No sé si le están llegando a ustedes, están invadiendo un virus que parece una página de Microsoft con todos los links a Microsoft y es un virus. Sí, y uno si no está muy atento ahí hace cacota. Puede caer en la trampa, así que atente, amigos. Bueno, atente al lupo. Estamos en fecha 22, atente al lupo. Se nos ha pasado, le quiero decir ya de movida, señor Lagartija, el cumpleaños de ni más ni menos que Malegría. Una de las más viejas oyentes que tenemos y una de las más... No lo podemos dejar así. No, vamos para atrás. De alguna manera tenemos ya el Capitán Vinilo, me dice que está todo en orden como para el viaje en el tiempo, así que en esta onda irregular vamos directamente para el día de ayer. Hoy es ayer. Ahí está. ¿Qué tiene el monitor ahora? Sí, ayer. 22. Dice. Lunes, ayer dice. Es mucho más simple el suyo, ¿eh? Pero sí. me encanta su monitor, señor Lagartija. Señoras y señores, hoy es 22 de septiembre. Es lunes y es el cumpleaños de una alegría. De São Paulo, Brasil. Dice, hola amigos. Estamos tocando. Quiero que me saluden. Ahí estamos con nuestros zapatitos para zambar. Para que más alegría pase su mejor fiesta de cumpleaños. Cumple 25 años. Un cuarto de siglo. Más alegría. Y ahí está. Muy agradecida. Se la ve bien buena. Sí, se la ve bien buena. Está muy feliz para ella. Así que más alegría. Vamos a cantarte feliz cumpleaños en portugués. No lo sé. Vamos a hacer como... hay que entonar. Uno, es todo cuestión de actitud. Ah, ¿verdad? Perfecto. Uno, a lo mejor no va a ser en portugués. Pero le vamos a poner una tónica portugués. Perfecto. ¿Eh? Así que, bravo, se me alegría. Que vos cumpla fieles. Que vos cumpla. Parece italiano esto. Sí, no importa porque también es para los italianos que nos están escuchando. Que vos cumpla alegría. Que vos cumpla feliz. naciones son más grandes del mundo, traficando en sus barques son. ¡Gracias, Malegría! Malegría, un beso grande, y ahí está. Podemos volver a felicidades. Viajar, podemos volver al día de hoy real. ¿Qué quiero ir para adelante? Quiero ir no para sé si funciona. Mañana. Quiero ir para el día de mañana, que es donde están todos nuestros amigos. Bueno, vamos, ahí vamos. Ah, vamos para adelante. Hoy estoy, dice acá. Sí, es mucho más vertiginoso todo esto, sí. Sí, estamos en día 23, ya está. Es martes y Nancy en Guadalajara, Jalisco, México. Dice, saludos a todos los chilenos y a mi primo Diego. Saludos. No sabemos si Diego es chileno o es simplemente un primo. Saludado aquí por Nancy de Guadalajara. María José es del Estado de México. Ha mandado una foto para colgar de la página de oyentes en www.canaltrans.com/radio. Trabaja. Dice, no sean ojos, dice, pon mi foto. Y por ahí envíale un saludo a Gustavo Caire de Buenos Aires y que ya deje de estar de bolsa. ¿Qué es estar de bolsa? A ver los amigos mexicanos si nos pueden traducir esto. ¿Qué es estar de bolsa? Ah, debe ser como en canguro. Estar de bolsa, está hecho un canguro. Bueno, María José, un beso grande para toda la gente del Estado de México ahí, ¿eh? Hola amigos de Canal Trans, he vuelto a resucitar. ¿Quién es que se había muerto y no nos habíamos enterado? Ah, Valeria Gómez, Valara. ¡Ah, Valara! Valara, sí, sí, sí que es una resurrección esto, ¿eh? Luego, con un poco más de tiempo, les cuento qué estoy haciendo. Por ahora, quiero mandar un saludo a todos. Me gustan sus nuevos dibujos. Dice, el pirata se ve más lindo. Ah, más lindo que en la realidad, ¿verdad? Dice, ay, pira, yo lo amo. Ja, ja, ja. Y se ríe sola, Valeria, que es realmente muy amable. Son productos de la resurrección. Es producto de la resurrección. Sí, sí. No es gratuito eso de morir y resucitar, ¿no? Yo me imagino a Lázaro cuando Jesus Christ le dijo, levántate y anda. El tipo no sabría dónde carajo estaba. No, no, aparte, bueno, tuvo que hacer un par de cosas. Ah, sí. O te levantas como de una siesta, como diciendo, ¡ah, oh, qué modo! No. Te levanta con recuerdos re extraños. Extraños. Sí. Que usted dice, por ejemplo, un recuerdo extraño para Lázaro sería recordar haber andado en motocicleta cuando exacto. Todavía no existían las motocicletas. Se levanta con esos recuerdos. Ah, te puede quedar el cerebro arruinado. Sí, ¿eh? Sí, sí. Casi como el nuestro. Bueno, un besote, dice. Dice, ah, quiero ir a ver a Metallica. ¿En serio? Dijo Lázaro. ¿Y Jesus Christ qué le dijo? No. Te hizo mal. Todavía falta. Todavía falta. Para Metallica falta un poco de año. Olvídate de Metallica. Sí. Y Lázaro decía, pero el doble bombo, pero Urs. Sí, fue complicadísimo. Fue complicado convencerlo. Pero bueno, se olvidó. Más, no hubo que volver a matarlo a Lázaro, a lo mejor. Ah, quizás. No me ha salido mal. Bueno, Valeria Gómez dice, atención queridos amigos, para que practiquemos, ojo, a los que les gusta el sexo, sabemos que este programa no lo escuchan menores de edad, así que no hay problemas con eso. A todos les gusta el sexo, ¿quién no le gusta el sexo? Tres amigos hablan acerca de cuáles consideran las mejores posiciones durante el sexo, dice Valeria Gómez, que nos cuenta una especie de chistorete. Te dice, el número uno de los amigos dice, a mí me encanta el 69, el canal 69, se mueve, y ahí le gusta. Dice, y el otro, a mí me fascina la de ella encima, no sabemos ella a quién se refiere, sí. Si a lo mejor una lámpara o algo parecido. Dice, el otro dice, no hay nada mejor que la del rodeo. Dice, la del rodeo. No, la del rodeo. Y los amigos se miran, porque dice, los otros se miran y con cara de asombro rápidamente le preguntan, ¿en qué consiste esa posición, la del rodeo? Y el hombre les explica, bueno, le dices a tu mujer que se ponga en cuatro patas. Ahí la tenemos, como una mesa de noche, ¿verdad? Dice, y comienzas por detrás, tranquilo, ¿no? Y cuando las cosas se ponen bien calientes, apoya su pecho sobre su espalda, posición romántica si las hay, sí. Verdaderamente, y empiezas y sigues por detrás fuertemente y con delicadeza le susurras al oído. Esta posición le fascina a mi secretaria. ¡No, carajo! Y ahí empieza otra que rodeo, ¿no? Hay gente que ha ido a parar al ventilador de techo y no ha bajado nunca más. Y dice, bueno, intenta mantenerte encima de ella durante más de 8 segundos, a ver quién, ¿no? Este es el orgasmo más largo que he oído. Cuando los huevos estén cocidos, unos movimientos del soporte los libera y voilà, los huevos salen perfectos. ¡Al carajo! ¡Hola, gurises! ¡Ah, el misionero! No, soy el Joroco, dice, bueno, estoy muy contento porque me fui de parranda el fin de semana y me agarró una borrachera terrible. Se te nota. Dice, pero pude volver a mi casa, seguramente gracias a los amigos. Sí, Joroco. Después de 8 horas claro. Que estoy dando vueltas por ahí, bueno, sí, cualquiera llega. Claro, diga que estaba en Posada y no estaba en el DF mexicano, porque si no lo encontramos en el Zócalo ahí, no sé, preguntando precios de libros y esas cosas. O por lo menos era parecida a la mía, dice. ¡Ah, vio! Que ha adoptado una familia, Joroco. Bueno, fíjate si está misionero. Nada más, claro, nada más que una pregunta filosófica para el señor Lagartija. ¿Por qué algunos pedos hacen ruido y otros no? Amigo, porque los que hacen ruido quieren expresar algo, necesitan un escenario, una luz que los ilumine, porque tienen algo para contarles a la humanidad. ¿Usted me está diciendo? En cambio, los otros no tienen nada que decir y bueno, porque son mucho más educados que la gente. Sí, sí, sí. Hay sí, gente sí. que habla sin tener nada que decir. Claro, claro, sí, sí. Conozco la analogía, me soy así como, me parece una metáfora de gente que conozco así. Ah, ¿no? También. La gente pedo. Pero de alguna manera usted me está dividiendo. Es muy famosa la gente pedo. Sí, sería pedos expresivos y pedos no expresivos. Sí, y pedos expresivos al pedo. ¿Y qué dicen? Cosas tipo, un pedo que dice, ah, oh, güey, qué mierda has comido. No, cosas más importantes y trascendentales. ¿Cómo me gusta disfrutar de la Gioconda? Ah, son pedos culturales. Parece que me mira, ¿sí, dice? Sí. Y un pedo cultural, por ejemplo, uno se caga, por ejemplo, en el Louvre, ya que nombró sí. la Gioconda, ¿no? Está en el Louvre, creo que la gente también se caga en el Louvre, lo que pasa sí, es que sí, no lo dice, pero y está, por ejemplo, la guía turística francesa, dice, acá tenemos esto, acá tenemos lo otro, acá tenemos la Gioconda, que yo, y se le escapa un gas. Ese gas es más cultural que a lo mejor el que me puedo lanzar yo en Toluca. No. Ah, no. No, porque quizás usted está diciendo algo y quizás el gas que se largó la señora esa, que realmente muy deplorable. Muy deplorable, sí, sí, sí, sí. Estaba comentando algo de que había comido. Ah, nada que ver. Claro, ah, que tenía que planchar, que tenía que lavar. O sea, y usted quizás en Toluca estaba hablando sobre la filosofía maya. O sea, el lugar en realidad no hace al pedo. Es uno el que se cree que todo depende del lugar donde lo haga. El pedo lo hace uno, sí. El pedo lo hace uno. Bueno, nada más y se nos vemos. Chau, grises. Hola, amigos. Dos preguntas filosóficas. No, ya no puedo. No, basta de preguntas filosóficas. Bueno, no. ¿Qué pretende? Que le va a tallar el cerebro al señor Lagartija y va a manchar todo de sangre. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Estabilizada totalmente la nave gracias a las manos mágicas del Capitán Mililo. Nos vamos ahora directamente para Orange, California, donde está el maleante. Dice, ¿qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. ¿Sabe? Hola, maleante. Dice, en el programa del día lunes, no estamos hablando del programa de ayer, sino del otro lunes. Ah, de otro lunes. De otro lunes. Dice, donde Telma escribió que su hermano se molestó porque le utilizó el automóvil y no le puso gasolina. Ah, sí. ¿Y a qué hace el descargo el maleante? Dice que para otro, para anticipar un poco el remate, está de parte de la mujer el maleante. ¿Cuándo no? Queriendo sacar ventaja ahí de algún hueso. Maleante, ¿no? Maleante. Dice, ¿por qué se molesta Koji Kabuto? Si cuando uno maneja un automóvil, lo primero que mira es todas sus funciones: las luces, el nivel de gasolina, la temperatura, etcétera. Sí, maleante, momento. Estoy tratando de imaginarme el auto de Koji Kabuto. Hay automóviles un poco más precarios, que eso del instrumental se le ha roto y uno anda por ahí con el encendedor a lo mejor midiendo. A ver, que sí, claro, le queda. Sí, sí, le queda un poco y sale ahí todo chamuscado. Dice, bueno, entonces para mí es mi forma de ver las cosas. Telma es inocente. ¡Ah! Ahí, en el juicio que todavía no se ha enarbolado, en algún momento iremos a juicio entre los hermanos, sí, sí, sí, a ver quién gana el juicio, pero el maleante, si lo nombramos jurado, va a fallar por el lado de Telma, ¿eh? Dice, cambiando de tema, cuando pasaron la noticia del toro vengador, el torito vengador, que ha saltado ahí a las gradas en España y, sí, y se ha cargado un par, ¿verdad? Dice, me dio mucho gusto. Yo no estoy en contra de las corridas de toros. Ah, no, yo no estoy en contra de las corridas de toros, pelea de gallos y perros. Creo que algo tonto. Muchos no están de acuerdo conmigo. Y ya saben, que viva la panoche del Social Distortion, dice el maleante. Maleante, no te interpreto si estás a favor que o le dio no gusto, a favor. Pero que no está en contra. Igual está, que no está en contra de las corridas. Ah, está bien, sí. Como para... Que estuvo bueno. Sí, como para querer expresar de que no es que está a favor porque... Ay, no, estoy en contra de toda la corrida. Claro, porque no está en contra, dijo que le gustó porque estaba a favor. Claro, bueno, no importa. Porque no estaba a favor. Ni en contra ni a favor. Sí, claro. Nico, tienes razón, es verdad, debemos beber algo para ser un poco más lúcidos. De alguna manera quería afirmar también esto que tiene que ver con las corridas de toros. Sí. Las peleas de gallo no me voy a meter y la de perros tampoco porque, bueno, no conozco tanto el tema, pero es toda una cultura taurina, de años y años, que de España y de las colonias también, ¿por qué no? Donde, no sé si en México actualmente hay corrida de toros. Me parece que sí, ¿no? El Capitán Minero me está afirmando como que hace poco tiempo ha ido a una corrida de toros en México. Yo no sé si están prohibidas actualmente o siguen ahí las corridas de toros. En España sí, por supuesto, sí, y la cultura taurina es muy grande. Pero la defensa que hacen, porque ahí están las, sobre todo las niñas pijas que andan por ahí y dicen, ¡ay, qué horrible! Matar un toro es lo más horrendo que vi, es lo más terrible. Por otro lado está la defensa de que los toros, la vaca y todos van para la faena. O sea, o mueren de esa forma heroica o mueren subidos a un camión jaula y yendo para el matadero. Claro. Algunos defienden, algunos en contra. Bueno, ahí está la cosa. Cuestión es que también se mata gente. Sí. Sí, por otro lado, feo. Sí. Dice alguien, ¿por qué ponen nicks difíciles? Gops. ¿Cómo es? Existiendo los titos, los culo, los pinga. Hola, habla culo. Habla culo, por ejemplo, ¿por qué no tienes la cara y el coraje para ponerte culo de nick? Te tienes que poner Gaboust. Bueno, ahora me salió. Sí, es muy fashion. Es de Neverlandia, Disneyland, dice Gaboust. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué clase de sustancia psicotrópica tomaban los siete enanitos para que después de 20 horas de trabajo salieran de la mina cantando? Cocaína. Oh. Tomaban cocaína los... Sí, lamentablemente eran adictos. Sí. Pero no fue bueno, ¿eh? No, claro que no es bueno, señor Lagartija. No, murieron todos de sobredosis. Lo que pasa que, bueno, eso no lo puede mostrar la película. No, porque Disney era un hombre muy sensible y no mostraba esas cosas. Ah, está muy bien, porque tampoco es hacer apología, ¿no? No. O sea, los enanos tomaban cocaína y han muerto, justamente. Y sí, porque tomaban mucha. Claro, claro. Sí, tomaban mucha lo que... Los excesos no son buenos en ninguna cosa, ¿eh? No. Ninguna cosa. Y ahí estaban muriendo. Sí, murieron. Bueno, murieron. Muy bien lo de Disney, ¿no? Sí, realmente. Eso es un hay que rescatar. Sí, ocultó la adicción de los enanos en la película. Pudo mostrar cosas como la muerte de la madre de Bambi, la muerte del padre del Rey León. La encarcelación de Dumbo, ¿se acuerda? La encarcelación de Dumbo, cuando estuvo, sí, inclusive hasta la madre de Dumbo encarcelada, eso le hace muy mal. Pero antes de morir dijo, jamás, pero jamás mostraré a los enanos muriendo de sobredosis. Ajá, un hombre de principios, dice, sí, ¿no? Sí. Bueno, congélenme, dijo, después. Congélenme. Y ahí quedó. Queda hasta el último momento, hasta el momento de la congelación. Sí, estaba muy preocupado por eso, sí. Nunca mostraremos a los enanos. No. Qué cosa, ¿eh? Bueno, gracias. Y cantaban. Era como una interna que hablaban entre ellos, se nos acabó y esas cosas. Mire, ustedes son raros. Bueno, hola amigos de la María Tijuana, soy el Gonzo de Puerto Ordaz. ¿Saben qué? Putenme porque me lo merezco. No lo voy a aburrir con la razón por la cual Gonzo, me merezco. Grabo. Así que solo háganlo. Saludos a toda la tripulación y a los que le gusta que lo puten. No sé, para mí o algún problema tuvo y dice. ¿Será como los enanos? No creo que sea el caso. O sea, el caso que merece que lo puteemos. Si alguien que merece que lo puteemos, simplemente lo puteamos. Anda, la puta que te parió. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué harías su vida antes que el mundo se desintegre? Comunícate con el control. Incaso@canaltrans.com. Incaso@canaltrans.com. Comunícate. Cuando pa' México me voy, encuentro muchos amigos como este que dice, hola, me dirijo a esta estación de... Justamente este no es mexicano, pero no importa, está en Lima, ¿no? Y encontramos muchos amigos también en Lima. Dice, me dirijo este mensaje con la intención de ubicarles en algún punto en el infinito del espacio sideral para saludarles muy cordialmente desde la ciudad de Lima, Perú. Y decirles que me he sumado a la gran legión de oyentes que hace algunas semanas los estoy escuchando habitualmente. Los felicito por lo entretenido del programa y el estilo irreverente. Aquí los escuchamos todos los patas. Amigos de la chamba, grande los patas. Los amigos del trabajo ahí están, ahí con el astro. Comparto con ustedes y con todos los amigos que escuchan un chistecito que es un vacilón, pero no nos ha llegado el chistecito vacilón. Ay, carajo. A lo mejor mejor, por un lado, porque a lo mejor un chistecito de 2 páginas y media que después terminaba en y se cayó. Hiciera un chiste muy corto y que nos moríamos todos de risa. Y bueno, mándalo de nuevo, astro. Me gusta el nick. Mándalo de nuevo. El astro es mucho más legible, ¿no? Que Sangar Bluklen, Sir Alexander Sarrazin. Bueno, usted porque está viejo. Y bueno, sí, estoy viejo. ¿Qué hubo, cabrones? Les saludo desde la hermana República de Nesa, aquí en México. Solo para decirles que su programa está de poca madre y que ojalá duren otros 20.000 programas más. Tengo una pregunta filosófica. Ya cumplimos 20.000. ¿Se imagina la fiesta de los 20.000 programas? Viejo choto con pañales así para no cagarnos y mirarnos encima. ¡Qué asco! Entonces, con enfermeras midiéndonos la presión. ¡No, mátennos! Mátennos antes. Bueno, no, mátennos. Bueno, el mico que está ahí con ustedes, ¿no será el eslabón perdido? Esa pregunta se ha realizado ya. Le hemos hecho estudios al Mico y a pesar de ser, sí, a pesar de ser más inteligente que todos nosotros juntos, sí, no es el eslabón perdido. Mico. Aparte está encontrado, sí, no, está, sí, no está perdido, ¿verdad? Quiero dar... Es un mico, es un mico. Quiero darle las gracias por las atenciones especiales que han tenido con nuestro país. No, nosotros somos los muy agradecidos con todo el pueblo mexicano que siempre tiene atenciones con nosotros. También les comunico que he recomendado esta chingonería de programa en el trabajo, pero nadie lo ha querido escuchar. Claro, que dicen su madre. Ya que dicen que es un programa muy grosero, ¿pero dónde trabaja este hombre? A lo mejor trabaja Carlos Ortiz Dávila. No sé, para mí que trabaja en algo de cultura. A lo mejor es monaguillo en una iglesia. Claro, y le dijo, mire, escuchen. Sí, don cura, padre, por favor, escuchen. Venga, escuche esta chingadería que encontró. Hermano, te iba a ir al infierno directo. El padre lo escucha, pero en su habitación. Claro. O sea, no. Bueno, y aquí dice, muy grosero, pero no me gusta, por eso me gusta, dice que le mandaron un saludo desde la María Tijuana. Bueno, a todos los compañeros de trabajo de Carlos Ortiz Dávila, que creen que esto es muy grosero. Sí. Bueno, no los queremos ver con dedos en la nariz escarbándose, no, nada de tirarse un pedo en público, pero por favor, nada de rascarse la entrepierna en horario de trabajo, porque ya que ustedes son así muy, ¿no? Si los vemos así, serán denunciados. Sí, sí, ante el Consejo de Madres de la Buena Conducta y el Amor al Prójimo. Sí, y los castigos son fatales. Terribles. Sí. Por un momento me despido esperando que la pasen chingonamente y recuerden que viva el rock and roll, Carlos Ortiz Dávila. Que viva el rock and roll. La República de Nesa, ahí en México. Desde México, justamente desde la... ¿cómo está México? Desde la Baja California, allí en Tijuana, justamente una ciudad que nos es muy querida. Dice, ¿qué tal, cabrones? ¿Cómo están? Bueno, ¿saben una cosa? Su pinche programa está de poca madre, ya que no había escuchado algo igual con eso de la libertad de expresión y fregaderas como aquí en México, que dicen una chingada madre en un programa y todos se asustan. Sí, sí. Bueno, hay que ver quién lo dice también. Claro. Y hay que ver... está bueno este mensaje para comprobar también una cosa. Libertad de expresión no es decir, vete a la mierda, al carajo, come pollas, culo de mono y todas esas cosas. Libertad de expresión es, por ejemplo, estar en una radio de los Estados Unidos de Norteamérica y decir, para mí, la política exterior de George W. Bush es una porquería. Exacto, que el programa siga al aire. Sí, ¿no? El programa siga al aire, pero... sí, los cinco minutos restantes, ¿no? Sí, un poco más. Sí, eso es libertad de expresión. Sí. Es decir, por ejemplo, cuando están dadas las condiciones como para ocultar lo que es la realidad o cosas por el estilo, uno poder expresarlas o jugarse el pellejo expresándolas. Libertad de expresión, porque hay muchos que tienen cambiado eso. Dicen, libertad de expresión es poder ir y decir culo, teta. Sí. No, eso es nada más que una chingonería y una estupidez, verdaderamente. La libertad de expresión corre por otro lado. Bueno, cuestión que se horrorizan. Chinga tu madre. Y en Tijuana, las madres que están ahí tejiendo escarpines y esas cosas, hay que ver. ¿Cómo se dicen? El tono con que se utilizan. Hay muchas cosas. No es así de simple. Exacto, todo, porque tú puedes decir, chinga tu madre. Claro, chinga tu madre, mi amor. Y, qué cachondo. Chinga tu madre, cachondo. Bueno, un beso con todo respeto a la muda y una metida de dedo en el culo. ¿Eso es libertad de expresión? ¿El dedo en el culo? El dedo en el culo no es libertad de expresión, es un guarango. Bueno, palmico para que se aliviane. Dice, mi pregunta para el señor Ortiz. Dice, claro, dice que se lo vengas a poner tú mismo. A ver, claro. Yo no creo que se atrevan muchos, ¿eh? Bueno, ¿por qué cuando dejas caer un gato de espaldas cae parado? Es una pregunta que habrá que hacerle a algún gato, qué sé yo. Señora Artija, ¿no? ¿O usted? El gato cuando cae de espaldas cae parado porque fue un don que le dio el niño elefante a todos los gatos. El niño elefante al el gato, sí, le dio ese don. Porque la gente al principio los tiraba todo el tiempo a los gatos. Los utilizaban los egipcios y todo eso, sí, los utilizaban para arrojar. Los usaban como paracaídas. Muy bien. Entonces dijo, no, hay que hacer algo para que no los usen más de paracaídas. Y entonces caen parados. Les dio ese don. El don de caer parados. Muy bien, los gatos siempre caen entonces, parados. Entonces, si los usas como paracaídas, te rajuñan la cabeza. Claro. Igual no prueben, porque yo sé que el señor Lagartija, para confirmar esto, ha lanzado gatos desde distintos lugares. Por ejemplo, si usted lanza un gato desde el cuarto piso, le cae parado. Sí, sí. Pero le cae muerto también. Depende de las vidas que le queden. Sigue con lo de la vida. Yo pero es verdad. Gato. Es verdad. Usted puede tirar un gato desde un avión y si tiene todas las vidas, cae vivo. Sobre todo si cae arriba de otro gato, ¿no? O algo. Bueno, hola locos, podría llenar varias páginas con tales todo lo vivido el fin de semana pasado. Ah. Pero se las hago corta, ¿eh? Esto viene desde California directamente, Carlitos Verdenil, cordobés. Ah, hola Carlitos. Bueno, todos los tuerca y los fanáticos de los fierros van a estar muy envidiosos con eso. Estuvo Carlitos en el California Speedway, en Fontana, California. Se corrieron tres carreras de tres categorías de carreras, ¿no? La Truck Series, que son las camionetotas, esas grandotas. Las Infiniti 200, autos de fórmula, y la IndyCar, ¿no? A mí me tocó hacer el trabajo un poco fuera de lo común para él. Sí. Dice, me asignaron tomar tiempo y contar las vueltas del auto número 26 de Andretti, de Green Team. De Andretti, el hijo de Mario Andretti, ¿será que y está corriendo en Indy? Mire usted, Green Team, piloteado... Ah, no, Andretti Green Team, es el team, el racing de Andretti. Ah. Dice, piloteado por Dan Weldon. Son datos que interesan un carajo, ¿no? A nadie, le debe interesar importa. Esto al que sigue la Indy y dice, oh, Dan Weldon, el hermano de Barbara Feldon, la 99, ¿no? Oh. En la calificación final de la Indy, dice, por supuesto en una sala con aire acondicionado, con Morphy es comida, digo, para los que no son argentinos, y nada menos que al frente de la línea de largada. Mi auto asignado salió cuarto en la final, así que por primera vez, para ser mi primera vez, demostré que no fui Jetta para el team. Bien. O sea, no fue mala suerte. No, digamos, tampoco fue... Buena suerte. No, tampoco, o sea... Digamos así, que entró y él ganó, ¿no? Ganó todo lo demás abandonado así y el tipo llegó. Todavía está por verse. Sí, hay que ver qué pasa, Carlito. Bueno, fui un voluntario y nos dieron pases sin restricciones para andar husmeando por todos lados, filmar, sacarse fotos con las gatas de, bueno, una marca de cigarrillos que estaba de patrocinio por ahí. Y dice, y con el ruido de esas máquinas a metros de la pista y el olor a metanol, la verdad es que ese ambiente me resacó de onda, dice. Yo creo que las carreras en Oval eran aburridas, pero ahora no pienso lo mismo. Claro, tuvo rodeado de los gatos, estuvo rodeado de los micos, estuvo rodeado de todo tipo de cosas, y bueno, está cachondo el hombre. Voy a seguir con la onda de esta organización, dice, a ver si me dan la uno en el próximo premio de Long Beach en NASCAR. Sí, y consigue un auspicio. Claro, ya que ya está ahí manoseando tanto gato, digo, claro. Acuérdate de los amigos, cabrón. Capitán Minilo, el Capitán Escarlata me dijo que le quiere correr una carrerita a la María Tijuana. Está todo bien con el Capitán Escarlata, ¿no? Sí, bueno, pero le corremos. Nosotros con lo que tenemos problemas son con el equipo acrobático, ¿se acuerdan de Meteoro? Porque son un poco tramposos, y al enmascarado hace tiempo que no lo vemos, entonces el equipo acrobático como viene, como que nos ha jodido, ahí nos jode. Nos ha jodido algunas toberas, campanita. Pero bueno, dice, Mico, renová mi foto para evitar que algún ignorante crea que soy muy joto. No, muy joto, no joto nada más. Ah, no, se quedó así. En ningún momento mal. Se pensó que eras muy joto. No. No, aparte estás ahí con un amigo fan tuyo, ¿cómo se llama? Enrique Bumburi, creo que se llama, y está muy bien que esté esa foto ahí, deja de joder, Carlitos, un abrazo grande para Carlos Verdenelli, el cordobés loco que está ahí en California. Tengo por aquí, ya la vi a Campanita. Sí, esa Campanita, y vino Campanita con un tutú nuevo. Sí, qué linda esa. No con un auto, ¿eh? No, con un tutú, le queda muy lindo. Sí, me gusta más. Hola chicos, soy el Laura. El otro estaba ya medio viejo, sucio, Peter Pan. Mucho trabajo, sí. Peter Pan no le dan. Bueno, hola chicos, soy Laura de Barcelona, España. ¡Ah, hola Laura! Os quiero preguntar si podéis colgar unas fotos vuestras. Seguro que sois unos tíos muy majos. Petons. No podemos. Bueno, petons para ti. Y lo de sí, los, petons. Sí. Nosotros nos colgamos fotos nuestras justamente para que gente como tú, Laura, crea que somos tipos muy majos, ¿no? Claro, nosotros, que sí. Eso está muy bien. Bueno, Laura, un beso grande. Un petons, ¿eh? Estamos ahí en Catalá. Hola, pirates y no lagartijas. Estás escuchando el programa 409. Ajá. Cuando cuentan un chiste de humor negro de unas manos que se caen solas o algo así. Sí. Y luego ustedes dicen que lo envió un tal Roberto, que ustedes relacionaron conmigo, que vivo en Tierra del Fuego. Sí, Robert. Sí. Escuchame una cosa. No era ni Roberto ni vivía en Tierra del Fuego. No, se llamaba Marcelo. Y vivía en Berazategui. Exacto. ¿Vivía en Toluca o vivía en Puerto Vallarta? Fue una pequeña confusión, disculpa. Una confusión. Te citamos a tipo que te teníamos en la cabeza girando. Sí, no sé, humor negro, dijimos Roberto. Y dijimos, debe ser el negro Roberto. Capaz que ni el negro tampoco, el negro. Pero bueno, ahí está Roberto. Dice, les escribo para aclarar que ese Roberto no soy yo precisamente, ya que el chiste me pareció una cagada, como dijo el señor Lagartija. Dice, les mando un abrazo y antes de que el mundo se desintegre inventaría una máquina del tiempo. Aquí la tenemos, Roberto, así que te invitamos cuando quieras. Sí, sí. Para siempre volver atrás. Vamos a sacar todo, carajo. Dice, y seguir escuchando su genial programa. Saludos a las tierras, desde las tierras australes. Roberto, desde Tierra del Fuego, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Roberto. Y perdona que te adjudicamos una cosa de la cual no eras responsable, ¿no? Pero así está el mundo, ¿no? Sacá el satélite, sacá el satélite. Mandamos un saludo grande y un abrazo a toda la red de retransmisión. emisoras terrestres, Radio Mix, la FM 93.5 allí en Tandil. Saludos a Fernando. Sí, a Fernando. Frecuencia Cero, la FM 92.5 en Capital Federal, zona este del Gran Buenos Aires. A Javi y a Hernán, un saludo grande. A la GDL Gay Radio. GDL Gay Radio. En Guadalajara, un abrazo grande para Miguel. Sí. A la Voz de los Caras, la FM 95.3 en Bahía del Caracas, Ecuador. Al ingeniero Narváez, el caso, en caso Gualeguaychú, FM Máxima, los amigos de Entre Ríos, ahí. Chacalito, un abrazo a la Hora del Lecho, los fines de semana en Radio Enlace de Madrid con Alex Olmos y el canal 71 de VHF, gracias al cura Fiestero. Y esto se sigue sumando, sí, se sigue sumando. De Radio Aficionado. Sí, sigue creciendo. Sigue creciendo. Y el amigo de Bolivia. No se me olvide, el amigo de Bolivia. Si usted está en Bolivia, saliendo en Bolivia. No sabemos, en Santa Cruz de la Sierra o en algún lado así parecido. Bueno. En Trinidad. O sea, ya no vamos a acercar. Ya por lo menos sabemos que es en Trinidad. Ah, perfecto. Si usted es boliviano y vive en Trinidad y nos escucha por radio y no por internet, es que está. Sí, todo... comuníquese y diga. Sí, diga, se escucha por la radio. Al carajo. Bueno, listos y preparados. Nosotros estamos aquí. ¡Ah, veo muy mal la Tierra! Y en el monitor general de la nave está la imagen de la Tierra. Nosotros vemos apenas un globo terráqueo, pero el señor Lagartija nos va a decir cómo ve la Tierra. La veo como una bolsa de una carpa. ¿Una bolsa de una carpa? Sí, para ir de campamento. Ah, mire qué lindo. De esas carpas pequeñas, ¿eh? Sí, de una carpa para dos personas. Sí, póngale. Póngale, póngale. Póngale. ¿Y adentro tendrá las varillas y los fierros y todo eso? Y esperemos que sí, porque si no, no va a servir para una mierda. Sí, verdaderamente. Bueno, entonces, armar la carpa, señores, para custodiar el propio mundo. Sí, armen la carpa del amor. Ahí está, la carpa del amor y si quieren la carpa del odio. No, es una mierda la carpa del amor. La carpa del amor pasan cosas adentro interesantes. Lo que pasa es que generalmente no nos invitan, porque, bueno, nos invitan otras carpas. Inviten. Así que, bueno, inviten a la carpa del amor, que nosotros mientras ustedes hacen el amor nos robamos un par de ceniceros y hacemos un par de cuestiones, ¿verdad? Y después sacamos fotos y las publicamos, no tenemos ningún problema, con tal de que haya un beneficio financiero. Bueno, damas y caballeros, el mundo está así de hecho mierda y nosotros nos vamos para volver mañana con la esperanza de que alguien más poderoso que nosotros así lo desee. Ponle por caso el Buda Bar. Ahí está, y si lo desea, calculo que mañana salgo nuevamente al aire. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Desde Ofranta. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Un saludo de los hermanos Dominique. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.